Estás escuchando Frecuencia Argentina. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Representan un cielo abierto, un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre. Llega el momento de los deportes al programa. Carlos Onofrio nos presenta todo lo que pasa en el deporte argentino. Bueno, muy bien, esta semana vamos a empezar diferente. Toda la semana empiezo con el fútbol, pero bueno, lo que ha hecho del Potro se merece que empiece con él este programa. Así que les cuento que le ganó 3-6, 7-6, 7-5 en el tiebreak, 4-6, 7-6 nuevamente, 7-4 en el tiebreak, y el último set, el quinto, 6-2. Y le ganó nada más y nada menos que al... Yo creo que no va a haber, así como no vamos a volver a ver a otro Maradona, no vamos a volver, por lo menos nosotros, a ver a otro Federer. Saben que es el ganador más grande que tiene los Grand Slam, que le sacó el récord a Sampras, otro grande también, que tenía 14, bueno, él tiene 15. Es el jugador que ganó más de 50 millones de dólares en premios solamente. Tiene casi 75 torneos ganados. Es una leyenda. Y ya lo vuelvo a repetir, el más grande de toda la historia. Por eso lo que hizo del Potro es muy grande, pero muy grande. ¿Y por qué le digo? Porque yo tuve la suerte de seguir todo el campeonato. Porque con el horario me venía el pelo, entonces vi todos los partidos. Y Federer estaba intratable. En la semifinal jugó contra Djokovic, que Djokovic, cuando se pone las pilas y juega, es muy buen tenista. Y había dicho que quería ganarle a Federer este año. No pudo, y mire que jugó bien Djokovic, pero estaba tan inspirado Federer que no pudo hacer nada. Del Potro también. Por el otro lado, Del Potro le había ganado a, y muy bien, primero a Ferrero y después a Nadal, que son dos ex número uno. Bueno, hoy Nadal está número dos. Por eso, cuando se llegó a la final, Federer, Del Potro, todos decían, no, a Federer no le ganó. Y yo, créanme, interiormente tenía la sensación de que podía ganarle. Sabía que iba a ser muy difícil, pero tenía, no sé, o más allá de porque era argentino y las ganas que uno tenía de festejar algo grande, pero tenía la sensación de que le podía ganar. Empezó mal el primer set. Del Potro insultaba a Dios y a María Santísima porque le tiraba cada palo, cada paralelos, y Federer llegaba a todo. Hay un punto que fue cuando le quiera el punto Federer, que se dio vuelta e insultaba tanto a la cámara porque decía, no puede ser, como estoy jugando yo y que él esté jugando mejor todavía. Pero bueno, en Australia el año pasado, Federer le ganó 6-3, 6-0, 6-0. Y teníamos ese miedo. Empieza el segundo set, después de haber ganado el primero 6-3 Federer, empieza sacando Del Potro y le quiera el punto el suizo. Dijimos, otra vez no. Pero no, gracias a Dios llegó al tiebreak, se lo ganó y muy bien Del Potro. El tercero lo perdió. El cuarto, de vuelta en tiebreak, estuvo a dos puntos de perder, pero gracias a Dios, con mucha gana y mucha fuerza y mucho coraje y mucho tenis, le pudo ganar el tiebreak 7-4. Y el quinto set, no sé si se relajó un poco o se dio por vencido Federer, que no creo, pero Del Potro fue imparable y le ganó 6-2. Por eso tiene muchísimo, pero muchísimo mérito lo que hizo este jugador. Así que espero que no sea la última vez, que estoy seguro que no va a ser la última vez que gane algo grande este jugador. Muchísimas felicidades para Juan Martín Del Potro, y la verdad es un orgullo ser argentino. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mirá con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Comunicate. frecuencia@radiointerlatina.com. Email interactivo. Como hace dos semanas venimos celebrando el mes Divididos, el mes de septiembre, porque nos visitan por España y queremos rendirle homenaje de la mejor manera que podemos, escuchando su excelente música. Mes Divididos en Frecuencia Argentina, esto es Par Mil. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, ahora sí vamos a empezar a desarrollar la cuarta fecha. Les cuento que en Tucumán, Boca mostró su peor cara y cayó derrotado por San Martín 2-0 con goles de Pereira después de otro error grave, y van varios ya, del Pato Abbondanzieri y del paraguayo Fabio Escobar. La verdad que en Boca no funciona nadie, ni Riquelme, ni Insúa, ni Palermo, ni Marino, así que el Coco Basile tiene un trabajo duro para mejorar esto que está pasando en Boca. Otro partido en el sur, se jugó el clásico y Lanús se puso en ventaja a través del paraguayo Salcedo, y era todo fiesta en la cancha de Granate, hasta que apareció el uruguayo Silva, que con dos tantos, el segundo de penal, puso el resultado definitivo 2-1 para el Taladro. En el Monumental, River no pasó del empate 0-0 con Colón, jugando como los tiene acostumbrados los últimos tiempos, muy, pero muy mal, sin saber a qué se juega, porque la verdad no juega a nada, y sin tener una figura desequilibrante, y para el peor de los casos, depende de Ariel Ortega, que sabemos que el burrito en cualquier momento se le sale la cadena, se manda una macana y te deja con 10 y mal el equipo, pero bueno, Corozito la verdad que la tiene muy difícil para llegar hasta diciembre. En otro de los partidos, Estudiantes jugó de local en la cancha de Quilmes y se puso Independiente por 2-1, con goles de Mauro Boselli y Díaz. Gandín había puesto el empate transitorio, así el rojo no pudo seguir por la senda del triunfo ya que había conseguido 2 triunfos consecutivos. Para terminar este bloque con los partidos de la cuarta fecha, les cuento, Huracán llegó a Mendoza con la misión de no perder y lo consiguió, empatando, faltando 6 minutos para el final, ya que el Tomba ganaba desde el primer tiempo con un gol de Ariel Rojas. El gol de Globito lo convirtió Leandro Díaz, así los quemeros consiguieron su primer punto en el campeonato. Si estamos atentos, actuamos a tiempo. La gripe A, H1N1, tiene síntomas comunes a otras gripes. Fiebre mayor a 38 grados, tos frecuente e intensa, congestión nasal, dolores musculares y de cabeza, falta de apetito, malestar general y en algunos casos vómitos y diarreas. Ante la presencia de estos síntomas, acuda a su médico o al centro de salud más próximo a su domicilio. Utilice barbijo y lave asiduamente sus manos. Siga los consejos de su médico y, sobre todo, no se automedique. Si nos cuidamos entre todos, podemos hacer frente a esta pandemia para frenar su avance. Escuchanos por internet www.argentinosenlaweb.blogspot.com. Hoy no me llamó. ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no. Esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que le apresa el corazón y no la deja respirar. Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. Tengo la boca reseca y estoy sin aliento. No, no, equivocado no es aquí, señor. Hay una lágrima sobre el teléfono. Como una visión, un fantasma en mi habitación. Sobre el teléfono gira mi corazón. En un mundo sin sol, malherido de amor, necesito escuchar su voz. Ojos muy abiertos, me sorprende la mañana y el desorden de mi cuarto es menor que el de mi alma. Hay amor, hay amor. Oh,